que yo a ti no te vi. Quisiera saber dónde estás para que tú me des otra oportunidad. Palma tiene cuerno, la palma de todos los días.